como decir, sentarlo en el lugar en que está para luego bajarlo y subirlo nosotros al estatus de hijo de Dios, que eso me parece muy interesante a mí. Claro, pero el cambiar de estatus, dices tú, de no vidente mendicante a ser hijo de Dios vidente. Uh-huh. Ahí hay un precio. Y la pregunta no es maleducada, sino que la pregunta es para que Bartimeo piense que si va a cambiar su estatus, entonces ahora ya no le va a resultar el negocio de pedir en la calle. Porque ser ciego y pedir, te dan. Pero si eres vidente y tienes una salud decente y andas pidiendo, cae mal, ¿no es cierto? Uno a veces abordado en la calle por gente que generalmente andan con una mochila, yo no sé qué es lo que tienen en la mochila atrás, y que andan pidiendo dinero, y es gente que se ve en su sano juicio y con sus extremidades funcionando, y uno dice, ¿por qué no estás trabajando? Entonces Jesús le dice, ¿qué quieres que te haga? Mira, si cambias de estatus, de no vidente mendicante, a ser un hombre sano y vidente, ¿estás dispuesto a asumir el cambio de rol? ¿Estás dispuesto a trabajar? Eso es lo que está detrás de la pregunta del Señor. No es claro. Mala educación, sino como tú dices, ubicarlo en el estatus que al cual el Señor lo quiere llevar. Este hombre, el ciego, entendió perfectamente, fue a Jesús, lo que llevaron, quedó libre y le seguía. Estoy pensando ahí en Marcos. Jesús comienza a los discípulos a enseñarle que era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado de los ancianos, describiendo toda su situación, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto le decía claramente, entonces Pedro le tomó aparte, ¿sabes, Señor? Te voy a dar un consejo, este consejo de Pedro, y comenzó a reconvenirle. Pero él volviéndose y mirándole a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Qué te parece a ti? Es un contraste entre este Bartimeo y los discípulos que han estado con Jesús varios años. En el relato paralelo que está en Lucas 18, 19, en un solo versículo dice que los discípulos nada entendían. Es muy triste que el Señor está a la sombra de la cruz y sus discípulos no entienden nada de la misión. Así que el Señor, cuando le da estas palabras a Pedro, medio fuerte, le está diciendo en el fondo, mira, yo tengo que seguir adelante con mi misión. Y mi misión es morir en la cruz. Es una tentación para el Señor apartarse de la misión. Por eso que Pedro es reconvenido, ¿no es cierto? Pienso que Bartimeo, de donde empezamos, recibe, antes de recibir la vista física, recibe una visión espiritual. Él creyó, aceptó a Jesús sin haberlo visto. Cómo era el color de sus ojos, de su cabello, su talla, nada de eso. Yo recuerdo que estaba en el liceo y un muchacho que era notoriamente de una tendencia política me dijo, oye, mira, muéstrame a Dios y yo voy a creer en él. Si él quería tener una visión física de Dios. Aquí tenemos a Bartimeo que recibe una visión espiritual de Dios, ¿no es cierto? Y luego de eso recupera la vista y pudo ver cómo era el Señor que lo había sanado. Así que otra vez volvemos a lo que Juan decía, recibirlo, creer en él y ser y recibir el poder para ser hijos de Dios. Les agradecemos su atención, amables oyentes. Vamos a volver mañana. Bendiciones.